Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida, saludándolos muy cordialmente una vez más para presentarles esta emisión, la número 644 de La Gente y su Defensor, el programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Estamos recibiendo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación a la hermana Marta Pelloni. No es grato el momento, lamentablemente, que ella acaba de vivir y que seguramente nos va a transmitir, pero esto va a volver a poner en el escenario una temática que nos ocupa con muchísima frecuencia. ¿De qué manera están siendo afectada la salud por parte de la, a su vez, afectación del medio ambiente con la utilización de agrotóxicos? Hermana Marta Pelloni, es un gusto tenerla con nosotros y cuéntenos un poco qué ha pasado en las últimas horas con usted, de dónde proviene. Igualmente, sí, la verdad es que estamos muy, muy preocupados y nos alegramos que se tome conciencia a nivel nacional del tema. La semana esta que viene vamos a hacer una convocatoria para hacer un petitorio justamente al intendente de La Valle, de la ciudad de La Valle, porque él también tiene tomateras, es decir, tienen plantaciones. Bueno, esto viene ocurriendo en toda la provincia de Corrientes, pero concretamente en esta zona no es el primer niño que fallece, ya es el segundo, con un tercero en el Garrahan se salvó, pero con tratamientos de por vida. Y regresando en estos momentos del entierro de José Carlos Rivero, que falleció, según parece, lo que aquí se utiliza el comentario, es el foforado, que es un producto que se llama Teni, es el nombre comercial. Uh-huh. Ahora, todo esto tendrá que ser investigado. Al niñito se le hizo la autopsia y bueno, 30 días vamos a esperar para conocer el informe del Garrahan. Sí. Mientras tanto, conversando en el velatorio, se ha acercado otra gente que ya está salvada, digamos así, de tratamientos terribles y que no pueden trabajar de por vida por las fumigaciones de estos fosforados, como es este, o el que murió, el endosulfán alfa, que es un clorado del cual murió el chiquito Carlitos Arévalo. Ajá. Hace un año exactamente, ¿no? Es decir, que los agrotóxicos son venenosos, que los que fumigan acá en la zona de Corrientes y La Valle concretamente. Uh-huh. Son productores de mucho dinero, que bueno, lamentablemente se nos ha metido el poder y el tener de por medio, y la vida de la gente, sobre todo la gente humilde, sencilla, pobre, como son todos estos que viven a la vera del camino, así es, de clarito. Ajá. Frente a las tomateras o a las plantaciones de pimiento. En una época era la frutilla, hoy es el tomate y el pimiento. Uh-huh. Bien, son dos pequeñitos de 4 años, ¿no es cierto?, los dos que han fallecido. Los dos de 4 años, pero fíjese que se ha acercado gente que ha quedado estropeado de por vida con las fumigaciones, porque lo que inhalan de las fumigaciones ya no sale, y a lo mejor no mueren, pero quedan estropeados de por vida. Los pulmones, el hígado, los que son más débiles, bueno, directamente pasan a la otra vida. Claro. ¿Y qué pasa con los que tienen alguna responsabilidad sobre esto? Es decir... Y bueno, ahí está el asunto. Esto es... El poder y el tener son los dueños de la vida de la gente en las sociedades donde hay mucha pobreza. Esto es así de claro. Y contra esto estamos batallando. De que no puede ser que un intendente... Está bien, se hizo cargo ahora del entierro, de toda lo que es la pompa fúnebre, pero con eso no arreglamos nada. El tema ha estado también en el cementerio, pero tenemos que decirle que se haga responsable de cuidar las fumigaciones. Hablando ayer con un ingeniero del INTA, me contaba cómo en una época, por ejemplo, era años atrás, el tema de los tabacaleros, que llevaban el líquido de las fumigaciones, sí, lo llevaban, llegaban desde Buenos Aires, no sé desde dónde, en bidones grandísimos al instituto. Y de ahí se daba en porciones menores a los agricultores, bueno, a los tabacaleros. ¿Y sabe qué? Llevaban, por ejemplo, en botella de 1 litro o de 2 litros de Coca-Cola y sin ningún cartelito. Y esto ha muerto gente confundiendo la bebida por el líquido de veneno. Hasta ese descuido hay. Esto es responsabilidad del Estado. Sí, hay una cadena de personas que no pueden en este momento y en estos temas decir que no tienen nada que ver o que no tendrían que haber actuado preventivamente, ¿no? ¿Qué les parece? La responsabilidad última es del Estado. La responsabilidad social es de mirar para otro lado, porque acá hasta la prensa tenemos vedada. Yo quiero que usted lea las notas de nuestros diarios, sí, aquí en la ciudad de Goya. Un poco más culpan a la familia porque tienen el chico descuidado, porque come tierra. Es una barbaridad. Y le cuento esto porque usted no va a creer. En medio del final del velatorio, el papá mandó llamar a una hermana que trajera un algo. Y veo que pone, yo creí que era la Biblia. ¿Y sabe qué era? Un libro de plantaciones orgánicas que él enseñaba a los chicos de un instituto juvenil que tienen su huerta, y les enseña a hacer, o enseñaba a hacer huertas orgánicas. Su huerta es orgánica. Y es un chico que se ha instruido, ha leído, y ahora lo quieren culpar de que los bebés de él comen tierra porque es pobre, o que hace plantaciones con fumigaciones. No, lo de siempre, culpar a las víctimas. Exactamente. Eso es muy fácil, Al más débil, ¿no es cierto? Al más débil, al que tiene menos formas y posibilidades de defenderse. De esto le quería preguntar, hermana. ¿Usted nota que en la gente, que a veces está tan sumergida y tan abatida que no alcanza a reaccionar, pero usted nota que en la gente, a raíz de estas muertes de estos dos chiquitos, hay algún atisbo de querer salir a enfrentar la situación, unirse para denunciarlo? Porque esto es lo que estamos tratando de hacer nosotros, las ONG, las iglesias. Tratamos de decir, hay una comunidad, en la zona hay una comunidad, está el INTA que está trabajando bien, es decir, somos muchos, que es lo que queremos. Ya lo hicimos con el anterior, ahora estamos haciendo. Lo que pasa es que el poder del dinero es mucho. ¿Por qué le digo esto? Porque el caso del otro niño todavía no está resuelto con la justicia. Nosotros, como Infancia Robada, nuestra organización, tenemos el abogado que ayuda como querellante a la familia anterior, y sin embargo no ha salido el fallo definitivo de la justicia, y sabemos que es el endusulfan alfa, que es venenoso, que mata gente, por más que quieran decir algunos que no, y además porque es un clorado. Claro. ¿Se da cuenta? Sí. Hermana, una última pregunta. ¿Intentó usted alguna vez oportunidad de hablar y transmitirle todo esto a alguno de estos propietarios, algunos de estos poderosos que podrían, de su voluntad, hacer algo diferente, ¿no? Pero vivo haciéndolo. Yo tengo muchos contactos. Yo tengo contactos con gente rica también. Así que eso es... Pero escuchan, pero es como si ellos no son. ¿Se dan cuenta? Sí. O le niegan. Por ejemplo, he estado en una asamblea de derechos humanos donde ha habido gente de otras provincias que dicen que el glifosato no está prohibido. Por ejemplo, desautorizaron que yo dijera, que Paraguay tiene prohibido el glifosato. El glifosato está prohibido porque mata a la gente, mata a los animales. Mire usted. Y bueno, y se lo discuten con cierto conocimiento científico, pero son todos poderes que se organizan para justificar y fundamentar lo indefendible, que es la vida de la gente. Tal cual. Hermana Marta Peloni, muchísimas gracias una vez más por este testimonio. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Que siga muy bien, hermana. Campaña Yo Me Declaro Defensora de los Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sumó a esta campaña impulsada por las Naciones Unidas. El propósito de la iniciativa es que todos nos declaremos defensores y defensoras de derechos. Para ello, no es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. todos podemos velar por el pleno respeto por los derechos humanos. ¿Cómo hacerlo? La idea es sencilla. Usando tu teléfono celular, cámara o webcam, graba un video con el siguiente mensaje. Soy, aquí iría tu nombre, de, aquí iría tu país, y u organismo, y me declaro defensor, defensora de los derechos humanos. Súmate a la campaña y envía tu video, o si lo subiste a YouTube, el link a yomedeclarodefensor@gmail.com. Las imágenes recopiladas formarán parte de una producción especial que será presentada próximamente.